Nein, das geht doch nicht. Das ist doch so hämmert, ey. We'll be right back. J'ai bien connu le petit pitochat. Il m'a fait dire qu'il voulait devenir voyageur. Voyager. Il n'avait que ce mot. C'est par dizaines, par milliers, par dizaines. D'ailleurs, je crois bien qu'il est devenu. Hola, bonjour, bonjour et bienvenue à Hola la musique. Pues, por el último de Hola la 3, esta semana pues con un programa que ya habíamos pensado hacer hace semanas, de Les Ogres de Barbac y de Pitocha y la tisane de couleur, ¿no? La Pitocha y la infusión de colores. Y pues por eso hemos entrevistado a Eric Fleury, el ilustrador de este cuento musical, y el ilustrador del grupo de Les Ogres de Barbac, y pues claro, los que hacen la música de este disco, claro, son Les Ogres de Barbac, y con muchos invitados en ese, como Thomas Fersen, Rita Massego, Anne Silvestre, Juliette Noureddin, grupos que igual no, o gente que no conocéis, pero los quería decir, ¿no? O Occitania All Stars, en Musute y Leis Jobens, el Emily Loiseau, los Monstro Plant, el Manu Chao, el Origine Contrôlée, y Dani Warro, y Kesa Chave, y mucho más, que se me pierden tanta gente, que mucha gente bastante buena y defensores de muchas. De muchas historias, ¿no? Por ahí. Y pues vamos a poner un temita para el temita que han recogido, que han hecho de Georges Brassens, Les Sabots d'Hélène. Y vamos a intentar a pinchar las entrevistas que hemos hecho dobladas, que no hemos tenido todo el tiempo de. Para acabarlas, así que a ver cómo, qué tal se nos da. Pero como es el último programa, pues tenemos derecho a fallos, ¿no? Y pues eso es Hola la Musique. Estáis en la Irola Irratia, el 107.5 de la FM, y vamos con Les Sabots d'Hélène de Georges Brassens, y luego nos contará sus cosas Eric Fleury. Les Sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Hey, monsieur, ouais. Je peux chanter avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr, Hélène, allez, viens avec moi, on chante ensemble. Moi, j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène. Dans ses sabots crottés, moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Oh bah elle est triste cette histoire. Mais moi aussi je veux chanter. Oui, moi je veux. Allez, mais venez, nous. Moi aussi, mais venez, j'aimerais bien chanter. Ah, ensemble. Si, je la connais. Allez, venez avec nous. Son jupon de laine était tout mité, hein. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Chanter avec vous. Et nous aussi, on a envie de chanter. Jeanne, Hélène, Ninon, Fison, Margot. Moi, j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi, j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai c'est parti. Et le cœur des laines ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelé vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui y as besoin d'eau, il faut s'en assurer. Ne cherche plus. Bon, ça suffit, les enfants! De rien du tout. Du coup, c'est, ça fait longtemps que j'avais envie de. Inès, la princesa de nada, hacía tiempo que quería ilustrar un libro para niños y niñas. Había ido a ver editores, pero no había vueltas. Igual no tenía los buenos contactos. He esperado también historias de amigos que me las prometían y que no llegaban. Una mañana madrugué. Y empezó a escribir la historia de Inés, la princesa de nada, que he puesto en imágenes. Y por la edición, pregunté a Les Ogres para saber si aceptarían, sabiendo que si fuera negativo en mi cabeza, lo quería autoeditar. Pero aceptaron, y así se creó el libro. Dans les bras de leur maman, murmurant au creux de l'oreille, bonne nuit, mon petit enfant. Les ogres ont accepté. Tombe, tombe la nuit, chante la mélodie. Dors, dors, mon tout petit. De la déco pour de la décoration pour un festival qui s'appelle Couvre-feu qui est à, qui est à côté de Nantes. Ouais. Et puis du coup par ce biais là depende de lo que me proponen, hago también la decoración del festival Couvre-feu en Nantes. De eso he creado un pájaro enorme de 6 metros de largo en resina. He hecho también ocas salvajes por las giras de Les Ogres. Según lo que me proponen, pues hay cosas así que me interesan. Igual por las marionetas había hecho las de Les Ogres para su gira. Era un proyecto agradable para mí. Todo nuevo, muchas cositas técnicas que encontrar. No tiene nada que ver con la ilustración o la pintura. Hay que encontrar muchos detalles técnicos para que aguanten las giras. Son de madera gorda, la cabeza de resina y cada mes tenía que revisarlas, apretar, reponer tornillos, etc. Plein de petits détails techniques à trouver pour qu'elles tiennent bien le choc de la tournée. Ouais, ouais, c'est du gros bois, c'est de la résine, la tête est en résine et crois-moi, elles prennent du choc. Tous les deux mois, je repassais remettre des vis, remettre des coulons et ça resserrait le tout. Apprendre à jouer, car je suis professeur de violoncelle. Cher petit bouton de varicelle, je peux te l'enseigner de plus belle. Sont venus comme élèves dans mon école boutons de rubéole et boutons de rougeole. Si tu veux faire comme ceux et celles qui voulaient apprendre le violoncelle, cher petit bouton de varicelle, nous irons ensemble et accompagnerons la belle demoiselle qui chante des chansons. La belle, dis-moi, je veux être celle qui t'écoutera jouer du violoncelle. Cher petit bouton de varicelle, le grain de beauté, la belle et le bouton sont partis en chanter en répétition. Ouais. Ouais, alors le petit atelier, du coup, c'est un chapiteau que j'ai acheté avec un collègue de mon village, mm-hmm. qui il est sculpteur. Et du coup... Si, el petit atelier, après el pequeño taller, es una carpa de circo que he comprado con un amigo de mi pueblo que es escultor. Después de la aventura con el Lachodrome, la carpa de circo del Sogro de Barbac, tenía ganas todavía de ser itinerante con las exposiciones. Entonces compramos esta carpa, lo que hace que podemos exponer donde queremos y exponer también en casa. Y seguir trabajando, exponiendo. Ponemos mesas en el medio, la expo alrededor, y la gente nos puede mirar y le gusta. Ouais, du coup, on met une Assis juntamos el útil al agradable. Et tout autour, il y a l'exposition. Et oui, du coup, ça nous permet de travailler sur place. Surtout quand on part une semaine. Voilà, j'ai jamais trop aimé attendre le chaland. Et du coup, là, ça permet de travailler en même temps. Les gens sont contents de nous voir travailler aussi. Voilà. De varicelle, disparu comme tous ceux et celles qui avaient appris le violoncelle, au grand chagrin de la belle demoiselle, rougeole, rubéole et violoncelle ne pourront jamais faire de varicelle, et le grain de beauté contrariait qui le fit enlever au salon de beauté et qui du coup n'a plus jamais chanté. Pues sigue diciendo nula la musique, eso era la entrevista a Eric Fleury, el ilustrador. Se puede visitar su página en la web, que es Eric Fleury 7 Blogspot. Y bueno, es súper interesante lo que hace, lo que dibuja, su estilo. Se pueden descargar muchas fotos, muchos dibujos que hace. Y vamos, pues seguimos, ¿no? En la Irola, en el www.gizhus, irolasindominio.net. Y en Ula la Musique, que vamos a poner un temita de este disco de Pitocha, la tisane de couleur, y encadenamos, ¿no? Con la entrevista a Alice, de las hermanas de Les Ogres Barbac. Y vamos con el trip. In my heart. Ici, des mots de là-bas. À quoi cela ressemble-t-il? Un son de couleur. Eh bien, écoutez grand vos yeux et ouvrez bien vos oreilles. Parlez vos oreilles. The trips are in my heart. The trips are in my heart. The trips are in my heart. When I go to San Francisco, when I go. To Yerevan, when I leave a big city, big and far for it, Paris, I'm living for the trip. I'm singing for the trip. Le cerveau en ébullition, j'ai la bougeotte, quelle sera ma direction? Je vais chanter. Oh oh oh oh oh, oh. Autour des continents, chanter des chansons. The trip. In my heart, the trips are in my heart. The trips are in my heart. When I sing in America, when I sing in Armenia, when I sing in a big city, big and far from it, Paris, I'm singing for the trip. I'm living for the trip. Chanter mes chansons. The trip. trip. I'm singing for the trip. I'm living for the trip. Es la continuación del anterior Pitocha. Claro, es el niño que hace malabares con ruidos y que vuelve a su país y se da cuenta de que los colores han desaparecido. La historia es que intentarán reencontrar los colores con la ayuda de un niño de la isla de La Réunion. Tout ce disque en fait est né de cette histoire et puis d'envie de raconter cette histoire. Todo este disco nace de esta historia y de las ganas de contarla. Es un poco como Los Otros, un cuento y luego 14 canciones que hablan completamente de otra cosa. Canciones para niños que se pueden compartir con los padres. Sí, esta vez es más un cuento musical. Cada vez que los niños hablan es cantando. Hay mucha música. Hemos querido hacer algo diferente esta vez. Hay 6 canciones enteras, más muchas pequeñas en el cuento. Le vent et l'horizon, nos uniques compagnons. Dis-moi quel est ton nom, ton âge et ton adresse. Ce qui te rend heureux, la voix de ta raison, la couleur de tes cieux, et où est ta maison? Como siempre, muchos invitados, tal vez más que las otras veces. Hemos cogido el teléfono para llamar a nuestros amigos músicos o los hemos encontrado en giras y les hemos preguntado. Y los que han aceptado están en el disco. No hay ninguno que haya dicho que no. Es buena señal, exactamente. De Monsieur Cosquet, y'avait pas de commodité, pas d'eau chaude ni de gazinière, pas du tout d'électricité. Y'avait pas beaucoup de distractions, réunis autour des tisons. Quand finissaient les discussions, on regardait télévision. C'est l'âge de Pierre. Tu t'appelles Pierre. Toi, tu t'appelles Lucie. L'âge de pierre. Ton lit est en pierre. Ton cœur est en pierre aussi. Dans la grotte de Monsieur Cosquet, les petits étaient au paradis. Y'avait jamais de devoir à faire, tous les jours c'était mercredi. Pour les papas, pas de papier. Pour les mamans, pas de monnaie. On payait pas de loyer près de la Méditerranée. Pierre aussi. Alors, il y a Daniel Guaro. Está Daniel Guaro. Hemos ido directamente a verle a la isla de la Reunión, aprovechando unos conciertos allí. Era la ocasión para grabar en su casa y comer con él en su casa. Wow. Luego hay muchos más invitados que son locales, gente de aquí. Hemos grabado en casa, en Ardèche, o hemos ido a sus estudios. Un poco, tal vez un poco menos que en el último Pitocha. En el anterior había mucha gente del mundo entero, habíamos viajado mucho. Es más en lengua francesa, hay una completamente en occitano, esta es su traducción. Hay unos idiomas diferentes, pero es sobre todo en francés. Voilà, il y a quelques langues différentes, mais pas tant que ça, c'est quand même surtout en français. Es una cantante, pero sí, también actriz. La conocemos más en sus canciones. La hemos encontrado varias veces en Francia. Nos gusta mucho su personaje y sus canciones. Su nombre es Juliette y su apellido Nureddin. Es una mujer muy divertida. Lo hemos pasado muy bien y se nota que es actriz. Voilà, on s'est bien éclaté avec elle et ça sent qu'elle est actrice. Quand ils vont à la fête au village, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il est sage. Les parents discutent tranquille, le petit joue aux billes. Vraiment, les c'est charmant, quelle jolie petite famille. Dans la famille en douceur, il y a deux successeurs. Quand ils vont faire le marché, tout le monde est impressionné. Les parents achètent du bio, les petits n'aiment pas le McDo. Avec les en douceur, oh là là, c'est que du bonheur. Dans la famille, je me lève tôt, il y a trois marmots. Quand ils vont à la grand-messe, tout le monde s'écrie, les v'là, poussez vos fesses. Les parents prient la Sainte Vierge, les petits tiennent le cierge. Mon Dieu, les je me lève tôt, c'est un sacré troupeau. Dans la famille, pousse-toi de là, il y a quatre goujats. Quand ils vont au cinéma, tout le monde se dit 22, v'là la smala. Les parents mâchent du chewing-gum, les petits bouffent du pop-corn. Avec les pousse-toi de là, c'est vraiment n'importe quoi. Dans la famille, on est plein, il y a cinq chérubins. Quand ils vont au restaurant, patron s'écrie au secours, c'est le grand débarquement. Les parents sont débordés, les petits balancent du steak haché. Non mais franchement, ceux-là, on se demande qui c'est qui les a élevés. Dans la famille ouragan, il y a six descendants. Quand ils vont à un anniversaire, tout le monde soupire, oulala, quelle galère. Les parents s'engueulent, les petits font que de brailler. Non mais dites donc les ouragans, fallait pas les inviter. Dans la famille à foison, il y a sept rejetons. Quand ils vont au bistrot d'à côté, le serveur leur dit désolé, on est complet. Les parents tapent le scandale, les petits perdent les pédales. Vraiment, à foison, vous mieux avoir en photo en pension. Dans la famille, sauf qu'il peut, il y a des morveux. quand ils vont faire un pique-nique. Tout le monde est en panique. Les parents foutent le bazar, les petits font péter des pétards. Avec les sons qui peuvent pas rien d'être pénard. Dans la famille, moi je décroche, il y a une quinzaine de gnoches. Quand ils vont chez des amis, ça se termine en tragédie. Les parents s'embrochent, les petits mettent des taloches. Avec les moches décroches, c'est la catastrophe. Dans la famille, moi je divorce, il y a 18 gosses. Quand on les voit débouler, tout le monde est très gêné. Qui est le petit frère de qui et la grande sœur de qui serait le frère de sa sœur? Et avec tous ces frangins, personne ne comprend rien. Quand on reste à la maison, tout le monde chante à l'unisson. On invite les copains, on tape dans nos mains. Les grands jouent du violon, les petits du violoncelle. Et quand on pète les plombs, c'est un joyeux bordel. On tape sur des casseroles, on joue du rock'n'roll. On fait la farandole, on danse la carmagnole, on fait trop les guignols. Et on perd la boussole, on fait des cabrioles, sortez des camisoles. Je crois qu'on fait le contrôle, cette chanson n'est pas drôle. Et avec tous ces marioles, qu'est-ce qu'on rigole. Oui, l'écologie un peu, sí, voilà, ouais. La ecología, ouais, un poco, sí, eso, la defensa, ouais, de la tierra. C'est ça, de la tierra. Es un asunto que nos toca mucho. Ouais, bon, et... Ya nos hemos dicho que des para cantar con niños, pues no está mal hablar del tema de vez en cuando. Como d'autres sujets, bien sûr. Mais du coup, on se disait que pour s'adresser à des enfants, c'est bien de, ouais, de, hein, parler un petit peu de ça. Hasard, l'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net. Il faut que l'on se partage tant de problèmes entassés. Si l'on veut faire le ménage, les tâches sont multipliées. Les tâches sont multipliées. Arrêtons là le gâchis. C'est bien que ça suffit. Gardons le bleu de notre ciel. Gardons le bleu de notre ciel. Devenons des magiciens. Que demain soit mieux qu'hier. Donnons tous un coup de main pour embellir nos rivières. Pour embellir. Ouais, cantando con el corazón con los niños esta canción. Además, que los que la cantan son más bien, ¿no?, los más tocados por eso, que les gustan los videojuegos. Nos hemos reído mucho al hacer esta canción. Para nosotros es importante como mensaje, pero a la vez los sonidos, la música, las percusiones son todos de videojuegos, para decir que tampoco estamos cerrados a todo eso en el mundo moderno. Pero es un poco alucinante cómo nuestros niños están lobotomizados. Los nuestros también están completamente dentro, por eso vino esta canción. Une poupée qui pleure ou un Tamagotchi. Un pistolet laser, le même que sur Gulli. Jeux vidéo, Luigi et Mario. Tous ces cadeaux, j'en ai déjà bien trop. Le paradis des dessins animés. Moins 20% sur le dernier coffret Disney. Nouveau robot, nouveau Made in China. Ces écrans m'assomment depuis. 3 fois Mars, Calendar, Solo, Kitty, Pika, Pika, Pikachu, il est pas mignon du tout, McQueen et Martin, on pas des vrais copains. Et toi, t'as mis ton frigan? Quand on est déprimé, allez à l'UGC, manger des hamburgers trop gras et trop salés. Au paradis du centre commercial, mais mercredi, j'y mettrai plus les pieds. Emmenez-moi dans une caravane. Que son los nuestros, que voilà, llamamos les ogrillons, los ogritos. Han cantado mucho. Y sí, soy yo, he tenido el último. Han de 0 a 3 meses a la mayor de 12 años. La mayoría entre 8 y 12. Entonces piden marcas o sobre todo los mismos juguetes que sus amigos. Mon deuxième, c'est ce que dit la vache quand elle est fâchée. Et c'est aussi ce qu'elle dit quand elle est contente. Elle dit que ça d'ailleurs. Mon troisième, c'est une petite fleur à quatre feuilles qui porte chance, mais sans le L. Mon quatrième, on en a plein les dents et même dans les poches quand on est riche. Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi. Mon premier, c'est quand on n'est pas grand. C'est tout ? Ben ouais. Mon deuxième, c'est l'endroit très joli où l'on attend les trains souvent en retard. Enfin, très souvent. Mon troisième, c'est rond dans l'assiette avec de la sauce aigre douce numéro 23 au resto chinois. Mon quatrième, c'est le cri d'un âne, sauf que là, il en a oublié la moitié. Et mon tout paradis, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mon petit paradis, mon petit bonhomme à moi. Hemos empezado la gira la semana pasada y hasta diciembre. Tres o cuatro conciertos por semana. Hemos conseguido organizar así para estar unos días de gira y unos en casa para estar con los niños. Mitad y mitad. Et après, à chaque fois, on rentre 3-4 jours chez nous. C'est vraiment la moitié du temps qu'on passe avec eux et l'autre moitié qu'on passe sur les routes. So, sigueis en Ulala Music, eran nuestras entrevistas pinchadas en directo, todo, muchas cosas en directo. Sous-titrage Société Radio-Canada. fraîche de peau d'île, et ton chant nous attendrit. Eso, queríamos poner el cuento, pero no tendremos mucho tiempo, entonces iremos pinchando unos temitas más del cuento. Pero vas a ver eso, la historia de este Pitocha, pues después de sus numerosos viajes a través del mundo, pues vuelve a su país y se da cuenta que los colores han desaparecido, porque los niños toman leche en polvo. Y todo el mundo se ha vuelto gris, oscuro. Entonces se va a la isla de la Reunión, donde tiene un amigo que hace malabar con las infusiones y las flores. Y llena su isla de colores. Entonces se van hasta la fábrica de los ogros, que ellos se toman todos los colores en su fábrica, dejando todo lo gris por el resto del pueblo. Así que tienen toda su barba llena de colores, así. Pero hacen una intrusión en la fábrica y boicot a los ogros. Nos devuelven los colores. Pues ese último tema era de Origen Contrôlé, esta gente de Zebda, ¿no? Y con eso, claro, para Pitocha. Y vamos a poner un tema un poco más animado ahora de Kesaf Chave. Y a ver qué tal este. A ver dónde lo encontramos. Y eso es Sierra y la tía y el último de Ulala. A ver si encontramos este. Shit. Toucha, quant à lui, se demandait déjà quelle serait sa prochaine expédition. Hey, nos vamos a ir despidiendo con el tema Tizán. Es que es un tema que dura unos 7 minutos. De Daniel Guaro, un gran hombre de la isla de la Reunión. Y defensores del idioma, ¿no? Que se habla ahí y de la cultura. Y vamos a disfrutar y escuchar y nos despedimos después igual, ¿no? Titam titam timan, tizan tan babak, au fond nan farin plis, yen tete fin sek sou peyi. Titam titam timan, tizan tan babak, au fond nan farin plis, nou keton raket sou papa sou fami. Au fond nan farin plis, yen tete fin sek sou peyi. Pour la peine d'un son 6 ans, maman la montre son 10 ans. Et c'est ainsi qu'à 6 ans, sa maman montre à 10 ans. Goûte quand il est en âge, n'a cap cap et qu'un donne son mauvais pourquoi ben ben. Toutes sortes de télerbages, de tisane dans son corps, son sang ont besoin. Sa plus tendre enfance, 10 ans fut une chance. Fine farine de pluie, des terres arides de son pays. Dès sa plus tendre enfance, 10 ans fut providence. Eau divine, eau de pluie, pour les cœurs trop arides de son pays. Là-bas, tisane, tellement mal à la gain, tisane, ça l'a fait tisane, d'un quartier la rivière Saint-Jean. Là-bas, tisane, tellement mal à la gain, tisane, ça l'a fait tisane, d'un quartier la rivière Saint-Jean. À donner ou à vendre, pas que pour des étourdissements, les corps à détendre, le chikungunya en tu attends. L'idan, l'Ivan, ça l'a payé pour saisissement, beaucoup d'envoi. Dix ans va prendre, comment la vie t'aide à son temps. Il n'y a pas comprendre, n'apprends pas de médicaments. Dix ans va prendre, comment la vie t'aide à son temps. Il y a pour comprendre, n'apprends pas de médicaments. Dans l'assiette les vents, notre santé, nos sentiments. Les légumes, les viandes et du poison méfitant. Salé dans la vanne, nous sentons sans nos sentiments. C'est pas où la viande. Tizan dans son panier bazar. La bourrette d'un azaï connant. Racine fait cause de bois, pour bois. Malon à l'époux. Tizan dans son panier de hasard. La bourrette d'un azaï connant. Racine feuillée, écorce à bois. Malon à l'époux. Son odeur de parfum s'égare. Son sang sirop en bas. De l'aurore à la brise du soir. Donc, qui est là, il sonne en courrier. Ah, calmez-vous, Nena do mundo, na que lo visite. Takasi wa loko, sa fin dans le secret. On dit l'autre hémisphère est plus civilisé. Mais si vous êtes chou de l'homme, nous sommes dans l'idée. La peau vise la pomone, sa fin nous qui fondier. Pour un tisan fouton, nous tisan tisanier. Mais au grand jour de ses 16 ans, il parcourt la terre tisan. Elle abandonne son 15 saisons, ça la distraite la mer tisan. Au démarque de loco, lequel dit la langue fine, fièvre, volaille de l'œillet. Pour au magol de cycle, de sel, la vie, poire au vinaigre, poire au maloyer. Au magol, c'est magol, d'un goutier. Et magol, au magol, c'est gosier. Magos, de Magdos, Don Gossier, de Magdos, o Magdos. Lian Pacilian, li vol vol dans ciel l'Occident, l'Allemagne li alan, tisan comment zamblatazan. De Lian en Lian, li vol dans le ciel d'Occident, d'Allemagne en Irlande, tisan qui ressemble à Tarzan. Longtemps t'es van, l'histoire grandit en blanc d'ici son continent, la vie parane, à l'isson dignité si ça l'a pas foutant. Longtemps t'es van, l'histoire grandit en blanc d'ici son continent, la vie parane. Zidane, qui cave la laçon et mal aux dents. Savant, savane, qui prend pile à son président. Jusqu'à Zidane, qui en soigne les mots dedans. Les grands, les âmes, n'écoutent même plus leur président. Blambert, Chican, que tient juif païen soi-disant. Il monte Tizan, qu'on va pas bol Tizan, Tizan. Blambert, Tizan, que tient juif païen soi-disant. Couteau Tizan, des médicaments de Tizan. Donne un mot-clot et l'infusion. Casse pleine de prédications. Antiloque t'es en complication. Banque à voile à ta voix bouillon. Pour le gros de bébé, maman. Pour le caca entre le biberon. Il a l'enquête avec les robots. Tiens, voilà du poc-poc, prendons. Casse le père s'il veille ton l'action. Ça la fait là sans l'attention. T'as peur de la crise, attention. À nous emblons les noix là-bas, là. Bonsoir, tisan la chaîne, pas si pour autre monde même. Les en la fond polie, nanam loke en gazon maï. Tisan, sem, ce monde d'amour il aime. Demoiselle Tijane, lui, comme tisane au cœur de tisan pour la vie. Les en la fond polie, nanam loke en gazon maï. Demoiselle tisan la nuit, jolie tisan sem, le d'amour. Pues eso era Daniel Guaro, defensor de su cultura criollo, ¿no? Y claro, explica, hicimos un programa sobre él que explicaba que porque no enseñan a los niños de esta isla de la Reunión dicha francesa, ¿no? Pues porque como que les pueden enseñar la historia de los gallos, los galegos y los gallos y de toda la historia francesa, ¿no? En una isla tan lejana y de toda esta cultura. Va. Pues eso, nos vamos a ir despidiendo de la temporada y de todo eso, ¿no? Que nos oiremos en octubre otra vez, será Ulalau, y volveremos aquí, estoy buscando a ver si os vamos a poner una sorpresita ahí para acabar, detrás no hay programa, así que vamos a ver lo que podemos poner ahí para que un poquito de cositas, a ver. Ya, un poco de eso, porque sé que hay unos que me lo pedían. Canta, baila, por lo gitano, y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. Amapola, canta, baila, por lo gitano, y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. ¿Sabes? ¿Sabes? Más fuerte, más fuerte. Polo gitano y tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Páralo. Eso porque unos cuantos, ¿no? No los habían pedido. Y ahí viene una buena media hora de... para divertirse un poco. Sí, sí, son los radioñecos. Yo digo agur y a la temporada que viene. Que paséis un verano feliz, caluroso y que os pique la piel. Cuatro, veinte, setenta, sesenta. Damos la bienvenida al botón de voz en Irola Irratia. Podéis dejar vuestro mensaje ahora. Yo os escucho en el barrio desde hace mucho tiempo. Bueno, en mis 7 años de cárcel no os he escuchado, porque en Anclares no os podía escuchar, pero bueno, soy del barrio y tengo 51 años y bueno, me siento espíritu joven. La verdad que tenéis unos programas muy guapos, tanto de música como del barrio, que habéis hablado del barrio últimamente, que habéis hecho que me escuchéis los programas últimos. Y bueno, cuando estoy aquí haciendo la comida y tal, solo poner ya la Irola Irratia. Y la verdad que me gusta lo que hacéis, porque es comprensivo para la gente joven del barrio, para que sepan lo que hay en todos los aspectos. Y además es importante, ¿no?, que divulguéis todo sobre el barrio, sobre las cosas, sobre las cárceles y sobre todos los temas, la politoxicomanía, etcétera, etcétera. Y que la verdad que estoy orgulloso de la radio que tenéis en el barrio, la verdad. Y nada más. Irola Irratia es una gran oportunidad para ser uno mismo y uno misma sin complejos. Sigo rapeando porque no iba a hacerlo. Para mí la Irola es el único medio de comunicación sincero que hay en todo Bilbao. Creo que es el único sitio donde te puedes enterar de ciertas cosas que jamás te enterarías, aún habiendo pasado a lo de tuyo, en tu barrio. Muchas cosas que no interesan a mucha gente, pero que para otras nos parece súper importante transmitirlas. Yendo piña con las nuestras, a veces hay problemas y yo me pregunto, todo esto del apoyo mutuo es folclore solo. Irrati libre bat, konpromesua da. Egunero gertatzen diren gauza gure erara kontatzea da, eta ez potentzia handiek kontrolatutako medioek kontatuta, baizik eta kaleko jendearen ikuspuntutik kontatuta eta kaleko jendearen txat kontatuta. La Irola es un momento de liberación. Es un momento en el que te puedes expresar, es un momento en el que todo lo que tienes dentro puedes sacarlo, es un momento en el que puedes sentirte realizado o realizada con lo que estás haciendo. Una radio libre es la oportunidad de hacer una vida diferente y transformar la tuya propia y la de la gente que te rodea. Underground izalite que bañas din logura que el cheni egunero nao suen etiqueta que retzen bai nor zara, zara, zara, zara. Irola Irratia empatia da, elkartasuna da, ezta? Zuk egiten duzuna besteek ere egin desatela adieraztea da eta azkenean entzuten duzuna zuk zeuk egin dezakezula ikusten duzunean, ba, bueno, pausu hori ematen dizun aukera da. Ir creciendo como persona, el saber trabajar en grupo, el aprender a resolver los problemas en grupo, no verse uno mismo solo. Es también una forma de aprender a vivir. Yo creo que la relación de la Airola con el barrio es tan íntima como la del papel higiénico con el váter. A veces es más convulsa, más sincera, más suave, más áspera. Depende también de que haya más o menos papel en el rollo y de la cantidad de excremento que saques. Airola Airola Irratia, desde que nació en 1987, ha estado íntimamente vinculada al barrio de Irala. Nació pues de una iniciativa de la Asociación de Vecinos y una vez transformada ya en Airola Irratia, se abrió un poquito más al mundo, ya sea con las ondas o por internet. Pero eso no significa que se haya desvinculado del barrio, porque todavía está implicada en todas las actividades que se hacen en Irala. Nik uste dut bai Airola Irratia eta bai Irala auzoak elkar elikatzen direla, ezta, eta auzoa osasuntsu den indartsu dagoenean ere Airola Irratia indartsu sentitzen dela eta alderantziz, ez, Airola Irratiaren indarra beti auzoan nabaritzen dela. Bai eguneroko bizitzen eta baita ere, ba auzoko jaietan, auzoko arazoetan, bai inauterietan eta beti Airola Irratia badagoela prest parte hartzeko eta auzo osoari, Bilbo osoari eta Euskal Herri osoari, ba bertan gertatzen dena azaltzeko. Ezta, beraz batak bestearen beharra dauka. Sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Los martes de 10 a 11 de la noche, baile sin máscaras en Airola Irratia. Arratsaldeon, buenas tardes. Me oigo solo por un auricular. Si muevo la clavija, me oigo solo por el otro. Bueno, esto es Berdiñak, iguales, lo que no están mis auriculares, que no están iguales. Y esto es la Airola Irratia 107.5 de tu FM o http://gis-gis.tv/Airola Irratia en minúsculas y separado con un guión bajo, irola-irratia.mp3, si nos escuchas por internet. Bueno, os preguntaréis, ¿qué le pasa a este? Pues os lo voy a contar. He llegado a la radio y hay un montón de cosas que no funcionan. O sea, yo ahora mismo solo estoy escuchando la música por el lado derecho, no, el izquierdo. En un Mercedes blanco llegó, de lunares el pañuelo. Yo soy Taki. Yo soy uno que pasa por aquí. Os cuento, he intentado ponerme el auricular en el otro lado, pero debo ser de izquierdas porque la derecha todavía era peor, ¿no? No podía tenerlo, ¿no? La técnica, pues nos da igual. Cosas veredes, amigo Airolito. Un poco de frustración también porque pues con la técnica no nos llevamos muy bien y... Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. perdón por haber volcado mis frustraciones. La verdad es que lo necesitaba. Y hasta el próximo martes, que vete tú a saber de qué hablaremos. Si es que hablaremos, si es que la técnica nos permite conectarnos con vosotros. La técnica pues nos da igual. Gracias por estar ahí. Un beso. El Sorgin Consejo. Yo creo que esto tendríamos que decir en la radio esta de aquí de los niños. ¿Cómo se llama? La Irola. Ay, pues sí, mira, podemos bajar luego, que la tenemos aquí justo debajo de casa. Claro, y vamos a dar un consejito ahí para todas las niñas y los niños también, porque este señor decía que los hombres lo mejor que pueden hacer es casarse con una mujer. Pues no, yo ahí no estaba muy de acuerdo con él. Yo lo que pienso es que todo el mundo tiene que cultivar sus amistades ahí, pero desde lo de dentro. Nada de vamos a hablar de cómo estar tiempo. Nada, así, a cultivarlo todo. Pues nada, después de pasarnos por la radio podíamos ir a brindar por nuestra amistad, ¿no? Ay, pues sí, vámonos a la gochea, vámonos a la gochea. Que la tenemos aquí también en el barrio y hay que usarla. Claro que hay que usarla, hay que hacer cosas en el barrio. Y vamos a brindar por la amistad. ¿Y esto qué queremos? Que la gente que brinde todo el mundo por la amistad y que todo el mundo se junte a echarse un cafecito o lo que sea. Pues nada, chin chin por la amistad. Venga, chin chin. El Sorgin Consejo. Dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidas, bienvenidos un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaos, subid el volumen de vuestro sound system porque Radio Rasta, Rerelaris, ya está aquí, ya está aquí. Ya está, tata, ya está aquí. Hola, una semana más, otro martes más, aquí en el 107.5 FM. Hoy con gente muy buena. Muy selecta, claro que sí. Han venido los de Vino Ritmos. Nos han dejado esto. Muy buena, es un placer. Vamos a entrevistar a los Radio Muñecos. Yo soy Taki. Yo soy uno que pasa por aquí. Vamos a hacer unas preguntas un poco diferentes. Voy a dar dos opciones y eliges la que más creas, ¿vale? ¿Vino o cerveza? Cerveza, está claro. Cerveza porque el pacharán desfasa demasiado. ¿Sábado o domingo? Hacer el amor, vamos, sin ninguna duda. ¿Jamón o angulas? Seguro que vómito, vamos. Vómito. ¿Winston o Marlboro? No puedo contestar, es una pregunta muy cabrona. Ah, bueno, ¿Tomatito o Paco Lucía? El rock and roll me parece más elaborado ahí. ¿Francia o Portugal? Depende del momento también, ¿no? Un poco ahí, sí. ¿Cristiano o Messi? Iñaki Azcuna, que por cierto ya estoy escuchando la Irola. ¿Monarquía o guillotina? Es una opción personal, que cada uno tiene que hacer lo que le da gana. Bueno, pues si Ferrari o Flagoneta. Una pregunta filosofal. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9. Ah, Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia, la filosofía, lo humano en general. Un espacio que pretende molestar a sus oyentes. Un espacio desde el que no queremos iluminar a nadie, pero sí encender una llamita, una incógnita, una duda. Provocar uno de esos pensamientos al que le damos vueltas y que no nos dejan dormir por la noche. Este espacio propone un pacto con sus oyentes. El pacto es este. No quiero que escuchéis el programa, porque si lo escucháis se establecerá una verdadera comunicación que será unidireccional. Y para eso se encienden estos micrófonos, para activar la verdadera comunicación. Os agradezco que hayáis aceptado el pacto. Yo me comprometo a cumplir mi parte. La hoguera está encendida. Estáis todas invitadas a acercaros. Soy el profesor Arcadio y comienza la linterna de Diógenes. Y como va de vudú, la parte musical de esta semana no podía faltar el controvertido Lao Irubi va. Yo trabajo por amor. Y allí me nigeriano hoy perdió su libertad. Está un destino amargado, tomando el deber. ¿Por qué? Ya de su trabajo nada tienes que ganar. ¿Por qué? Siempre vas de falso. No me engañar. Ey, chivado, lárgate. Te ha tenido que marchar. Ha juntado a su casero. Que le diga de fiel. He cogido una baja y me he vuelto a despedir. Llevando camuflado. Me logró descubrir por qué. Que hace su trabajo. Nada tienes que ganar. ¿Por qué? Te pruebas de falso. No me engañarás. He chivado. Irola irratia. Irola irratia. Garrasika, bat, bi, iru... Lau, iru, bi, ba! Perdona que te corte, pero para que la gente entienda... Es... Bat, bi, iru... Garrasika. Uy, qué mal esa garrasika. Tú no puedes. Para, pa, pa. La, la, la, la, la. Garrasika. Garrasika. Otra vez. Bat, bi, iru, garrasika. Esto ha sido mejor que estar en un piquete. Escucha. Garrasika. Garrasika. Uy, qué mal. Empecemos a hacer las cosas de otra manera. Porque tú no puedes. Garrasika. Garrasika. Irola irratia. Oso ondo, ba, besterik gabe, espe dugu programa gustatu izana, pixkat ezberdina izan da, pixkat txapuzeroa, pixkat momentuan egindakoa, fresko-freskoa. Bai. bai. Bixigua bezalakoa. Bai, bai. Bueno, gu behintzat eskara profesionala, baina behintzat ala ere serio hartzen dugu ze ikusitakoak ikusita birra batzuk bebai ekartzerik bagenukan. Eta ja despiporretotala. Gabon, datorren asteren arte berri gehiago izango ditugu eta goratu bihar errepikapena dagoela goizeko amaretan eta azte azken honetan beste garrasika polit-polit bat. Ya lo voy a hacer todo lo mejor que pueda hoy, pero os aviso de que tengo un colocón de paracetamol. La verdad es que me estoy descojonando porque estoy viendo mi rostro reflejado en el cristal y tengo un careto de meterme pico de caballo muy, muy raro. Creo que no voy a volver a tomar paracetamol, aunque me duele el jodido diente. Así no se titula el poema, mi mente está ahí volando ya sola, entonces me está costando enjaularla. Desde entonces, mi único problema es encontrar la respuesta a esta respuesta. ¿Cómo se encontraba las uñas en la edad de piedra? ¿Cómo se cortaban las uñas? Nuestras niñas se comen todas las uñas de sus dedos, lo cual nos da su pista. La gente prehistórica tenía la manía de comerse las uñas y dejarlas al ras. Eran comedores por un principio, pero lo que vale para las uñas de las manos ya no vale para la de los pies. Entonces, ¿cómo lo hacían? Solo hay una solución. Se comían las uñas de los pies unos a otros. Bonito espectáculo. Se tumbaban boca arriba teniendo sus pies hacia sus bocas de mis avis. Y mordían y mordían. Estoy convencido de haber encontrado la solución correcta de este importante problema. Pero si lo hubiéramos pensado, si no hubiéramos sido así, sigo pensando. Bueno, hoy tengo un día surrealista. Un día bastante surrealista. O sea, ya sé que hacer un programa de radio es muy serio, pero leer nada y hacer un programa de radio es una combinación, sobre todo si tomas mucho paracetamol, un poco surrealista. Voy a poner música antes de que me dé algo. Psicosis. Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar de las disfunciones sexuales. Abriendo la mente también, ¿no? La mente, el cuerpo, el alma. El alma ya, todo. Las piernas. Vamos a empezar con la inteligencia sexual. Sí, sí. Fonéticamente y folléticamente hablando. ¿Qué tipos de inteligencia? Los tests que hacen para medirla, para ver qué tenemos en la cabeza, en ese coco, esa cosa acolchada o dura, depende, ¿no?, de cada persona. Sperman, no confundir con Spiderman. O el hombre, sí. O el hombre esperma. O el hombre esperma. Que bueno, para quien me conozca, pues es un tema que me mola, ¿no? Él, pues, aportó su pequeño granito de chum chum arena, dejémoslo ahí. Y fue la teoría bisexual, como dice su propio nombre. ¿Puedes tener una relación sexual con el mar o con un árbol o con...? Hombre, yo me pondré las pilas y probaré con mi limonero. Tener ganas de tener relaciones sexuales o de masturbarte no es malo ni nunca es excesivo, ¿no? A disfrutarse y a tocarse y a compartirse.